money just charged. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Radio. Run. I wouldn't be the nigga that I am if I didn't pop niggas in they mouth. God damn. And Snoop will keep one foot on the streets and leading covered in sheets. Run with them niggas with the heat. You never seen a thug like this. You never seen a dub like me. And I ain't weak for wanting peace. In fact, I could be beast of the east, motherfucker. I never hesitate to blaze. A nigga really trying to change his ways. We gotta move my team, cause my peoples are screaming that we need more. For funeral is illegal. Put a bang on the song, make it feel like a drive-by. It's a shame, but somebody gotta die. They see it happen state to state. But when I'm up in LA, all I hear the S.A. say, they go. Rock boy, you won't believe what they saw. I saw these pack of guys and they act real hard. They twist their fingers, say, you know who we are. He said, I don't give a fuck, and Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. And what'd he get? He got his gun and they start running hard. He started firing and then he just charged. Oye, muchacho, ¿y es verdad que tú te encantas? Yo estoy encantado desde hace mucho tiempo. Oye, ¿y esa vaina, verdad que resulta? Resulta, sí, porque te dan mucho cuarto. Ellos son heavy con uno, se portan bien, tú sabes. Pero, ¿y tú estás grabando un disco ya? ¿Tú vas a grabar? Ya, yo he grabado mi LP ya, por Rico Entertainment, ¿sabes? Ah, pues, ¿y eso es bueno, eso lo de Ricky? Son desgraciados, son locos. Y que tienen ahí un MP-Zoom, que eso es el diablo. Tú sabes que el Dari nada más responde. Y cuando yo le digo a mi Navas, se lo fue. Él fue ahí y baja con los de toa. Claro, yo con mi musiquita yo lo resuelvo. Ah, pues yo voy a ver si te voy a ver por ahí un día. Un día de esto tengo que cantar por ahí para toda mi gente, ya tú sabes. Para allá, para el pueblo. Sí, para el pueblo, para toda la gente, va para el mundo entero. Ah, pues vamos para allá y métele flow entonces. Sí, y ahí te escucho. Rimadero. I got chrome and paint. Nigga, what you think? I got chrome and paint. Bitch, what you drink? I got chrome and paint. Smoking that dank in my chrome and paint. Whoa. Dance on paint. Dance on paint. Go for that nigga, I ain't your old nigga. I got a head trigger, I am the dome splitter. The deep sea sniper, you got the wrong niggas. Retire like Jigger, here comes the Attila the Hun. Killing niggas for fun, these rappers is done. The bigger they come, the harder they fall. I burn like the sun, continue to ball. He's got nuts and plus the dime touch. The split divine touch, Starsky call Hutch. He's laid with some sluts, up in some guts. Just back in the cut, he thinks he's King Tut. Can't fuck this nigga up, cause just the nigga luck that niggas really love him and tear the city up. Even though I'm fucking with the po-po, them nigga know how I act in the low-low. I got chrome and paint. Nigga, what you think? I got chrome and paint. Bitch, what you think? I got chrome and paint. Smoking that dank in my chrome and paint. Street life, dance on paint. Street life, dance on paint. Snitch off my ass, khaki track like say you like this bitch. Under the suede hairline, when the ancient mama played with my dollars on your ass, they be laying flowers. I put a hole in your brain with these hollow hot rocks, sitting the switch, making a faux hopscotch. Rolling up imperial and digging material, all in your peripheral, throwing shells at your vehicle. Clipped up, pimped up, big chipped up, Stacey Adams tips biffed up, golf hat lifted up. I blow your ass off the map. With dumb, but have your ass rolling on the windshield glass on your lap. Fuck rap, I'm wearing a creased tee, eating ribs, plotting on you niggas on MTV Cribs. I got the chrome thing to make your dome stink. Hood life, but other bitch, chrome and paint, come on. I got chrome and paint. Nigga, what you think? I got chrome and paint. Bitch, what you drink? I got chrome and paint. Smoking that dank in my chrome and paint. Street life, dance on paint. Dance on chrome, street life. Whoa. Get a nigga home. Whoa. You can die in these streets all alone. seguimos en el aire, aquí en el Rimadero, familia. Tenemos dos horas llenas de música. Y ya sabéis, vayan saliendo de la cama, que tenemos mucha lluvia y mucha musiquita. Y tenemos tiempo para clásicos y tiempo para novedades. Concretamente esto que está recién sacado del horno, que hace así, mira, fuego, fuego, fuego. Es el último trabajo de Snoop Dogg colaborando con Virril. La canción se llama Vatos Locos. Y su último trabajo, que se llama Tratamiento de Carpeta Azul, de Blue Carpet Treatment, de Snoop Dogg, Virril. También estamos escuchando Chrome and Pain, el último trabajo de Ice Cube, un clásico entre los clásicos, desde Los Ángeles, California, su último álbum, que no para de sonar aquí en el Rimadero. Ríe ahora y llora más tarde, Laugh Now, Cry Later. Y nosotros seguimos con más música hasta las 2 de la tarde. Esto es lo que está sonando, loco, que se entere todo el barrio, que esto es fuego, fuego, fuego, fuego. Háblame de quién tú eres, pa' que yo te crea. Aporta algo, fanfarronea. Dejo que se crea en la película. Tu lírica super ridícula. El negro está curado de espanto, en verdad. No me tiene que ayudar ni nada. Ok. Háblame de quién tú eres, pa' que yo te crea. Aporta algo, fanfarronea. Dejo que se crea en la película. Tu lírica es súper ridícula. El negro está curado de espanto, en verdad. No me tiene que ayudar ni nada. El bandido bandido nunca habla de lo vivido. Hacer lo que haya que hacer y nos fuimos. Mátenme la simple pero con sentido. Pa' sonar calle no hay que ofrecer tiro. Ser negativo ni tan cochinchillo. Ofrece puñalá, no tiene cuchillo. Regla como es, yo no me maquillo. No corro con cabra, le saqué la pata al chivo. Se acabaron los golfis de colores. Llegó el tapabocas en los habladores. Es que estos payasos de la risa me están matando. Aprenden algo los menores. No, no, yo me contradigo cada vez que escribo. pienso bien y pierdo los estribos. Traigo lecciones para educar los míos, pero legiones para mis enemigos. Es que payaso, de la risa me están matando. De la risa me están matando. Eso de sacarla para usarla está claro, pero la condena es larga. El que te lo dijo, tal vez nunca preso ha ido. No, no. Pa' yo sé lo que te digo. Yo sé quién es. Dile, tengo Calderón, EDC y el Voltaje. Lírica pesa de calle. Mira, yo siempre he dicho, cuando ellos llegaron a España, las negras nunca vamos a encontrar trabajo seguro. Ay, esto está muy mal. Mira, yo he trabajado en restaurante, yo he trabajado limpiando la casa, yo he trabajado un montón de cosas, pero la gente piensa que yo estoy haciendo prostitución. Pero ¿y tu marido? ¿Qué está haciendo tu marido? ¿Mi marido? Si te digo, mi marido tiene 3 mujeres. Me quiere dejar ahí como con mis hijos, que tengo 3 hijos pequeños, que yo no sé cómo voy a alimentar, ¿eh? Yo no sé cómo tú aguantas eso, pero bueno, el mío también, chacha, ese hombre nada más quiere estar cingando, que le haga la comida y cuereando por ahí, no. Mira, puede serlo. Africano es igual que dominicano. Bueno, sí, yo creo que en el fondo es que estamos bien jodidas las dos, esto de ser negra, te digo, mujer, y aguantando a los manganzones de tu marido. Te lo juro, estoy cansada de ese señor. Estoy harta de ese señor. Me deje en paz. Por favor, déjame en paz. Mi marido, si yo te cuento mi vida, chica, te voy a decir, si un día me intentaba pecar, ya digo, si tú pones tu mano encima de mí, te juro por mi santa madre. ¿Tú sabes cuál es la solución de toda esta vaina? Revolución. 83. Revolución. 83. Ay, me toca a mí. Me toca. No me bonita. Get out on bed, we'll still make the concert. Ask Eminem, homie, I'm shady. Too much West Coast dick licking. Remember Jay-Z? The chronic and doggy style raised me. My life like rock, it was based in the 80s. Red bandana tied around my face. I hope this shit don't jam, it's how gangsters pray. And if God forgives the nigga that shot Shug, then all dogs should go to heaven in my hood. I resurrected this gangster shit, and it's the motherfucking best I get. Every city got Crips and Bloods, but since Pac died, it ain't been no California love. seguimos aquí en el aire, familia, en directo los estudios centrales de Radio 3 y con dos horas llenas de música, que no nos va a dar tiempo a poner. Estamos escuchando algo que está recién sacado del horno. Él es The Game, colaborando con High Tech, en el último álbum de este productor, que está guapísimo. Se llama High Technology Volumen 2, colaboraciones de lujo. Además de The Game, tenemos así a Bote Pronto, de cabeza tengo Nas, tengo también en el álbum, tenemos como no a Tariq Kweli, tenemos a Jay-Z colaborando, tenemos a Jada Kiss y tenemos 14 cortes en este álbum que está guapísimo, de un productor que se sale, él es High Tech. Anteriormente Tego Calderón, un clásico aquí en el Rimadero, la canción Payaso, colaborando con Eddie D y Julio Voltio, su álbum El Underdog, el desestimado. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde aquí en directo y luego tenemos una sorpresita, será a partir de la 1 y media, 2 menos cuarto, pero mientras tanto música, que hoy tenemos la maleta llena, loco, y suena así, yo. Mayúscula ya. Llegó el Mayimbe, señoras y señores, el que pone a gozar a la gente con sus canciones. Tranquila doña, no se desespere, yo traigo el gusto para todos los colores. El MVP de rico soy uno chico, y con mi disco pongo a mover la people, dando brinco hasta la mañana. Esto es exquisito para los panas, cuando yo canto todo el mundo alza la mano. Dicen que lo mío es muy bueno, bueno, los envidiosos siempre se quedan parados. Dicen que lo mío, falta feeling y también el flow. Conmigo se te acabó el dembow. Ya me conoces, tengo mucho feeling y eso tú lo sabes. Si preguntas por mí, encuéntrame en la calle. Tengo lo que quieras, así que no te rayes. Ok, ya me conoces, yo traigo de todo y eso a ti te duele. Suena la campana, también los tambores, por eso te canto el himno de las calles. Tuve que esperar mucho tiempo para llegar a donde estoy, por eso hoy demuestro todo lo que soy. Yo te entretengo, dando brincos te mantengo. No tengo mucho, tampoco poco. Sape loco, no te comas tanto el coco. Lo mío va pa' largo, así que largo. Esta temporada, estoy que me salgo. No tengo freno, salgan del medio. Al que se mete en mi camino sin piedad lo atropello. Bello soy como la durmiente, tú sabes, caliente como un ají picante. No cojo corte, mi rollo es diferente. Esto es pa' los oyentes, pa' que en casa disfrute. De sur a norte, para que lo gocen todo. If they do on my last day, I'm going out, living life the fast way. Forever will my name be up in lights. You come at me, better have your shit right. Cause my 46 will make you tighten up. The only fire that you want's my joint lighting up. This is the story of a warrior, I know you know it. True warriors, go ahead and make some noise. It ain't healthy to be making niggas paranoid. Hit your corner with my weapon, I don't need my boys. I'm doing 120 in the fast lane. Kick back, just relax, let me do my thing. Don't give a fuck about you, suckers gotta maintain. Money, power, and respect in this rap game. I came to show you all how I spit the flame. Exposing busters who think they got a little game. Any minute I can start, I put the mash on. Then we'll be chilling up in villas like the last on. Nobody called your mom, sorry man, we prayed for ya. Now there's nothing no one else here can say for ya. Every little words that were ever spoken. All you little turds got the game broken. No joke, we bring the streets to your television. And radio, they make dope when they sell division. Some of us live what we're fucking saying. Somebody tell me when these actors hear a gun playing. This is the story of a warrior, I know you know it. True warriors, go ahead and make some noise. It ain't healthy to be making niggas paranoid. Hit your corner with my weapon, I don't need my boys. I'm 20 in the fast lane. Kick back, just relax, let me do my thing. Don't give a fuck about you, suckers gotta maintain. Money, power, and respect in this rap game. Ha ha! Radio 3. Y dice, esta es la historia de la familia. Así que escuchen. Y los convirtieran en un circo, en un espectáculo, en el drama de un rapero y su productor, intentando vivir una vida normal, en un sistema que es anormal, que es desigual, que no es igual para el pobre que para el rico. Ahora están que soportar, no tienen family. Si tú no tienes corazón, no entras en family. En esto yo no tengo miedo y soy de family. Mi combo es del family. ¡Fuego! Si tú no tienes corazón, no entras a family. En esto yo no tengo miedo y soy de family. Vivo por el family. Vivo por el family. Los reyes de la calle son el family. Esto es a fuego, saca los metales sin miedo. Vamos hasta abajo por el family. Yo vivo por mi muero por el family. Los reyes de la calle son el family. Y ellos los victimarios, los que persiguen y acorralan, los que han creado un drama de un melodrama, los que nacieron para ser la autoridad, cuando nadie tiene el derecho de autorizar que uno puede o no puede decir. Whoa!

más música a todo color en esta ocasión. Turno para la vieja escuela, casi casi los orígenes del rap. Alguien dice que fueron los primeros raperos, ellos son Last Poet y él es el cantante solista que luego hizo una carrera en solitario que casi nada. Él se llama Tiles Conjeron y esto es un clásico. La Revolución no saldrá por televisión. The Revolution won't be televised. Anteriormente, James Brown no necesita mucha más presentación, el hombre más ampliado de todos los tiempos, y la canción A Feel Good. Nosotros seguimos con más música y hoy muy poquitas palabras y tendremos un rato para regalar una cosita que tenemos aquí en la mochila, pero todavía no hay que desvelarlo, así que manténganse pendientes, sigan subiendo el volumen de la radio, que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando ya. ¡Ja, ja! En directo, familia, más música. En esta ocasión nos hemos ido también atrás en el tiempo, no tanto como a escuchar a James Brown y Jill Scott Heron, pero sí al principio, mediados de los años 90, un clásico de un grupo que desapareció, La Oveja Negra. Black Sheep. La canción se llama The Choice is Yours, la elección es tuya, y sonaba en todos los clubs a finales de los años 90, igual que este hombre, que es un experto en hacer canciones en directo. Se llama DJ Kool, y déjame que me aclare la garganta. Let me clean my throat. Seguimos en el aire hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Música a todo color, familia, allá donde estés, ya sabes lo que es, primo. Ya, es el rimadero, pues. Y si el amor da fórmulas, estoy contigo pa' pómelas. Me siento bien, hoy doy más. Porque no hay ningún problema. Solo tú y yo, solo yo y tú. Solo tú y yo, solo yo y tú. No lo dudes, pista por pista. Verlo en la pista, llamo al interfono a ver si estás lista. Deja que primero me duche y después me pista. Antes que Dios exista, el joint, tú y yo van en la autopista. No tengo pasta, apúntame la lista. Voy con mi transit, hago de taxista. Esa peña se involucra en tu fiesta. Una maleta y dos platos haciendo orquesta. Apuesta, no sales de esta hasta la siesta. El sol contesta, llegar cuesta. Tu aliento apesta, mami quiere una respuesta. Es difícil saber si está o no está. Mi vecino me detesta. No lo dudes, pista por pista. Baila esta canción hasta que tu culo resista. Loco por moverlo en la pista. Porque no hay ningún problema. Báilalo, nena. Solo mi hombre Eddie, ya. Solo yo y tú, solo tú y yo. Ese es el yo y tú. Mi vida es caro, medio bloque en el paro. Ni ciudad, ni pueblo, zapate paro. Más de todo lo que ves a tu alcance, no hay posibilidad de hacer un mundo mejor. Solo tú y yo, solo yo y tú. Tienes el postre esperándolo en tu mesa. Vuelo como una mariposa, hinco el aguijón como una abeja. Soy tu cartero favorito. Cojo el pescado, dejo la espina. Después de la cena, bien amor en la cocina. El postre en mi cena, yo y tu piel fina. Veneno en el tacto, efecto morfina. Es el amor, da fórmulas. Estoy contigo, va, pómelas. Me siento bien, hoy doy más. Ajá, ajá, así, Porque no hay ningún problema. Solo tú y yo, solo yo y tú, solo tú y yo. Yo, Camaleón. Mi hombre J mayúscula. Mi hombre Akil. Sonido campeón. You there? Can you hear me? Can you feel me? Yeah. Check it. Yeah. Hey, open the door. Let me in. Es el rima de lunes, lunes, martes, martes, miércoles, miércoles, jueves, jueves, viernes. Es el sábado, sábado, domingo, domingo, lunes, lunes, martes, martes, miércoles, miércoles. Es lo mismo, más de lo mismo. Domingo, domingo, martes, martes, lunes, lunes, miércoles, miércoles. Es lo mismo para mí. Lunes, vale. Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Sunday. 365 me quedan por delante. Si fuera algo seguro, sería relajante. Enciendo luces, dibujo cruces, apago luces. New shit, every day me seduce. 24-7 operativo, tren indicativo. Vacilo, porque tengo motivos. A veces faltan, otras veces sobran palabras. Ya me habré ido para cuando me abras. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y que 30.000 ojos me vieran. Vamos no sé dónde, sé muy bien por dónde. Haga lo que haga, la gente me responde. Un martes elegí este camino. El sábado que compartiste conmigo, viernes yo contigo, domingo familia, música, amigos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, más de lo mismo. Domingo, martes, lunes, miércoles, ha. Es lo mismo para mí. Friday, Saturday, Sunday. Puedes bailar esto un jueves, 6 de la mañana. Quedarte en tu buga hasta que quemes toda la rama. 7 mujeres en tu cama, porque 7 días tiene la semana. Lunes de mañana pulo mi estilo. Lunes tarde se me pierden los vinilos. No quiero verme así, así no. Campalet Fines, así no, así no. Le pego fuego al calendario, menos a diciembre por ser un fiel sagitario. Martes y miércoles controlo, porque jueves, viernes y sábado tengo bolo. Rest in peace JD, aka JD La James, nombre de pila, murió un soleado viernes. Los dioses también mueren, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Tú cómo lo entiendes? Mi hombre J mayúscula, mi hombre Akil. Guapísima esta instrumental de Night Wonder, familia. Anteriormente era Miembro Tremendo junto aquí. La canción lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado que hay rimadero y domingo es lo mismo. También escuchábamos una cosa que estamos estrenando. El Esquiroga viene desde Barcelona. Su álbum debut se llama Historias de Q y hemos escuchado la canción con Eddie Drama, uno de los componentes de ese dúo León Dramas junto a Dibby Dibosso. La canción Ningún Problema y este álbum, ya sabéis, Historias de Q con colaboraciones de lujo. Tenemos a Mucho Mu, tenemos a Chota, tenemos a Tote, tenemos al jefe de la M, Gordo Master, Eddie Drama y un montón de gente en este corte que está guapísimo. Ya sabéis, lo estamos estrenando aquí en el Rimadero, próximamente en las mejores salas. Quiroga, Historias de Q. Seguimos en el aire hasta las 2 de la tarde, como siempre en directo en Radio 3, familia. Radio 3. Hey yo, ¿dices cuál es la nouvelle mode cette année? Sex dans la piscine. Comme Loana et son bandana. Hey yo. Pablo Ana Elbert. Hey, sex dans la piscine. Sex dans la piscine. Sex dans la piscine. Sex dans la piscine. Pablo Ana Elbert. Sex dans la piscine. Dans la piscine, municipale ou celle de la voisine. Elle aime le sexe dans l'eau, elle y prend racine. Elle aime pas les waterbed, elle trouve ça aspirin. Avec Karine, Sandrine, Blé, les Sabrine. Elle donne rendez-vous au hammam avec Darwin. Elle aime les jeux aquatiques, dans l'eau elle s'accroche. C'est ambiance ouette, ouette, ouette, ambiance caline. Un magnum de champagne à base de chin-chin. Ça fait Pablo Ana, elle veut du sexe dans la piscine. Sexe dans la piscine. Sex dans la piscine. Pablo Ana, elle veut du sexe dans la piscine. Sex dans la piscine. Sex dans la piscine. Pablo Ana, elle veut du sexe dans la piscine. Sex dans la piscine. Sex dans la piscine. Pablo Ana, elle veut du sexe dans la piscine. Sex dans la piscine. Clear, it is logical. Hey baby, want to bring forth my offspring, biological. Wow, oh yeah, yeah, yeah. Bones with the naughty bones. Let me take you from bone to vegetarian. Bones with the naughty bones. Hey girl, you don't know.

The Mavs gon' drop them, and 50 ain't rockin' with them no more. It's okay, I get it poppin'. Whole club rockin' like a 6-4 Impala. Drink Chris, throw it up, call the shit hydraulic. Then piss in the cup, call the shit hypnotic. I bleed Compton, stay crackin', shit hot. New niggas ain't shit, but new niggas bathing they shoe niggas. I'm talking to you, nigga. Bouncing the 6-4, throwing up West Side, man. Sell another 5 million albums, yes I am. Fresh like damn, this nigga did it again. 100,000 on his neck, LA above the brim. Inside the Lambo, shotgun with Snoop. What would the motherfucking West Coast be without one trippin'? Yo, what's poppin'? It's the Kid K. And right now you're listening to Hype Radio. Dude, cool. Yeah, I'm for the love of mother, the best fucking DJ in the world. All the rest of the motherfucking DJs. Take them dusty ass records, put them in them broke ass crates, and tuck them between your ass cheeks high behind a tree. Cause you ain't fucking with DJ Ski. Where the fuck else you think you're here? I'm from the west side of the 6-4 Impala. When niggas say where you from, we'll never say holla. Bandana on the right side, gun on the left side. Niggas in New York know how to throw up the west side. Words are easy, I'm so ill, believe me, I made room for Jeezy. But the rest of you niggas better be glad you breathing. All I need is one reason, I'm the king. As Drake said it, the west coast need me. I don't know why you niggas keep trying me. Everybody know that I'm the heir to the Aftermath dynasty. And I ain't gotta make shit for the club. What DJ gon' turn down the 38 snub? You 38 and you still rapping, I'm 26, nigga, so is the drugs. On the 07 Hummer, hop out, nobody guards. When the body slow clear, all you gon' see is DJ Ski, world premiere, en el aire, familia, en silencio, escuchando esto que era un tren de mercancías. Él es The Game, su último sencillo recién sacado del horno también se llama It's Okay, una versión del clásico de Junior Ray, One Blood, del año 1988-90, no lo tengo muy claro. En cualquier caso, ha habido tiempo para escuchar un poquito de reggae. También sonaba Morodo, esa capela que pone los pelos de punta, se llama La Mentira. Su último trabajo, Cosas que contarte, también desde Jamaica, Kingston, se llama Turbulence. Y la canción China Cloud Rhythm, Natty Bounce. Y nos íbamos hasta París a escuchar a este hombre que tiene la voz así. Él es Lord Cosity, y la canción Sexo en la Piscina, Sense de la Piscina. Nosotros seguimos en el aire, no en la piscina, pero aquí en Madrid está lloviendo, que no veas. Eso no quita que tengamos una hora más de música en Radio 3 y un ratito para regalar una cosa. Eso será hasta el final del programa, no se desvela el truco. De momento, sigan subiendo la radio, familia. Esto es lo que está sonando, que se entere todo el barrio. Es el Rimadero, yo. Violador está el verso. Vivir para contarlo, dos mil seis. Está pasando, loco. Sacar un revólver con canciones en forma de balas de la nada y sonar tus ganas de gritar. Condición indispensable para que nunca me calle y siga con fuerza vital. Bailoteo el polvo blanco en espejo, un cigarro con mono de humo en mi cuerpo. No perdí el control, arrastrato como firme varón y siempre fui fiel a su escote, palabra de honor. Más en un pedestal, en este inmortal, la dimensional, haciendo el animal. Hablan de Sohai, a veces bien, a veces no, si a veces ni yo, quiero ser como yo. Llámame escultor cuando esculpo con un pincel en una roca de granito, violadores de él. O grabaré mi nombre en una lápida de mármol, si cuando pienso en mi muerte me siento aliviado. Me gustaría morir un rato y veros las caras que ponéis con mi ausencia para que supierais lo que...

quiero que este track suene fuerte, como grandes planes, Madrid o parte. Ya no existes si estás donde estás, tus raps no progresan, tus letras no quieren ver más. A la mierda las normas, pintas y formas, el querer quedar bien con todos los demás. Insiste si estás donde estás, tus raps no protestan, tus letras no quieren ver más. Empecemos otra vez desde cero. Empecemos otra vez desde Génesis. Si el rap son sueños, soñar es fácil. Es morir por ello y no poder vivir de ello. Ello, ¿cuántos lápices en tu cuello? ¿Cuántos de los míos no están porque no hay sello? Estoy harto de multis, disqueras, sellos grandes que esperan si prosperas. De los que se hunden y prefieren esperar, de los que ya no están por no esperar, la vida es perra. Estoy harto de la pasta que no dan, de los discos que sí venden y dicen que no están. De porcentajes bajos, de regalar trabajo, de estar en el ajo y al final llevarte nada. Métodos, ventas, bandas, maquetas, marketing, brin brin en mi jeta. Lumis, fumetas, pipas secretas, letras, promesas tontas. Porque ya no insistes si estás donde estás, tus raps no progresan, tus letras no quieren ver más. A la mierda las normas, pintas y formas, el querer quedar bien con todos los demás. Insiste si estás donde estás, tus raps no protestan, tus letras no quieren ver más. Empecemos otra vez desde cero, empecemos otra vez desde Génesis. Es el rimadero. Sonido campeón. Cuando te escriba cartas más dulces que el azúcar y pierda la cabeza como un fierro debajo de una nuca, yo moví tu cuna, conmigo no lo intentes nunca. Lo que tú y yo tenemos es sagrado como una tumba. Te quiero más que a mi vida y que a cualquier vez derrumba. Si hay que tirar, se tira, pues. Aquí con más música a todo color, estamos escuchando Maxi Debut de Toscano, País de Hipocresía, la canción Morena de Fuego, Mi Hombre Fósil, la producción anteriormente, también en Madrid, Black B con su EP, 8 cortes debut, guapísimo. Se llama Génesis y la canción que sonaba, la que titula este EP debut, Génesis. Anteriormente, algo que está también crujiente, recién sacado del horno 5 años después, el disco ya está en la calle, ellos son Violadores del Verso, su tercer trabajo largo, con el cuarto contando el EP que sacaron, se llama Vivir para Contarlo, y la canción que abre el álbum, la que estaba sonando, Filosofía y Letras. Nosotros tenemos más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, y una sorpresita que vamos a decir antes del final del programa, así que ya sabéis, no me cambien el dial, sigan subiendo la radio que tenemos música para rato en el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, familia. Radio 3.

Freshman, I learned a valuable lesson. A hoe gon' be a hoe and it don't matter about you stressing. The only thing you do is tap that throat and wear protection. And only when she spit it out is when you feel rejection. Evidence and DNA drop down stain in her dress. She's making a great big mess. Try to get something off your chest. And that is no intended pun. I'm just Joshua John. Don't we always have a plan? Says we bust one on one. Just wanna get into you. Still got a habit. School days are over. Spike the punch so you can stab it. Jug, jug, more jug. Push, pull, more wood. Ice or toner glove. Bedding nicely cause we go good together. Like salt and pepper, Kool-Aid and sugar. Mustard and mayonnaise. Shoulda, coulda, and woulda. And that is no intended pun. I'm just Joshua John. Don't we always have a plan? Says we bust one on one. I wanna get into you. I don't want no girlfriend. Just wanna get into you. Seguimos, familia, escuchando atentamente. Esto está también calentito, su último trabajo de Outkast, André 3000 y Big Boy. El álbum se llama Idlewild y esta canción con la colaboración de Cujo de Goody Mob se llama Into You. Big Boy, André 3000, Outkast. Anteriormente, 1988, Negros con Actitud, Niggas with Attitude, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren, DJ Jella. Y nada más y nada menos que NWA. El álbum se llamó Straight Outta Compton. Nosotros seguimos en el aire. Tenemos una sorpresita antes de las 2 de la tarde aquí en Radio 3. No pierdan detalle y sigan subiendo el volumen de la radio, familia, que esto es lo que está sonando, loco. You are to combine the two. If you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. So therefore, it's not pure naturalness or unnaturalness. The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. Well, well, here we are. I want to congratulate you. Time. Got the whole world up in what this man makes. Hip hop, like we bring an 88 back. The weird ones were free. Jack-Chan in the tuxedo. You kick like Van Damme, but I'm like Chuck Zito. JS is lethal with his hands, watch him bust needles. While I let loose the juice like I was Chuck Cheeto. Rosetta Lee Gack, the real rap we bring back. Like them hats with the mesh in the back and plastic straps. It's plastic rap, we mastered that. Y'all held the ball too long, player, pass it back. Cause we Hall of Fame types, that's right on game site. The same type, to win 10 fights in the same night. The pain might be too much for you to bear. You think I do, but I don't care. Look but don't stare or you get smacked. Up. Best to back up like traffic when we act up. We fought our way up and still we advance until we paid like the tooth fairy in baby's mansion. Take a few seconds to think about that. Then bring it back and turn up the track level. And watch the rap rebel break so many mics. I make a living off the scrap metal. I don't clap metal, but I do smack whack. Rappers who meddle in my biz go shit and backpedal. We can't settle for less. You now rocking with the best, New York's finest. React, John Stockton, the mic rocking. Rozell, the Bernard Hopkins of beatboxing. Undisputed champ, knocking comp out the boxing. Leaving heads bumped up, eyes with speed knots. And first round, he drops them, only one shots them. Knocks them to the ground, they down, and then we mops them. Up off the floor, they don't want no more. Raise his hand in the air and hear the crowd roar. The Undisputed Beatbox Champion. Over bitches, that's the motto I follow. Take that to the grave, I'll swallow eight hollows for the day. I let a bitch stop me from getting paid. No way I get head, get laid, and get going on her. Don't be mad, I left 100 at the door for you. Baby, don't spend it all at once, just a thought for you. Ain't that a dog for you? Some chicks like fleas, you got to use your paws to get them off for you. And in the streets, you can't get caught tripping, caught slipping. Gotta hustle, gotta get in where you fit in. Hope you know how to make a dollar quicker than you're spending. Cause this bill's coming in every second, every minute. And it's coke on the dishes as you flipping or you sniffing. Put the coke in the water, shit is kinda like fishing. No rod, just a spoon, I throw it in and start mixing. Like that and like this and like that and a like this and like that, you got crack, voila. Voila. And since the towers fell, niggas been mad as hell. It's been a drought out, ain't enough crack to sell. But the world keeps spinning like a carousel. Gotta get the cash, get the cream and the caramel. On top, got to be on top. Strawberries, whipped cream on top. Get popped, fucking with my M-O-N-E-Y. My money, God's plot, that's why I got the Nina. Chop, chop, man, that chopper lean, you watch. Watch, the block's hot like it's got a fever. Cops, cops, nothing but cops, I see ya. Peekaboo, they everywhere, I'm never scared. I hustle anyway, every day. Customers, send them here. And you know I give them that shit that's gon' get them back. Coke, crack, sugar, snaps. Snaps. Or should I say sugar snacks? Coke in a sugar jar, cookie jar, crib called a sugar shack. And the bitches sleep naked in a sugar shack. Mind all my money, no looking back. I pop up in the middle with a hot block, make the drop top play hopscotch on them hoes. Lil Wayne, right from Kim's corner store, chopper wake a nigga ass up like the morning show. Put me in the game and I see him calling audibles. Hearts beating fast, better work on your cardio. How you on it? Video, audio, cardio. Body get mailed to your gal, L. Pussy ass nigga die slow, don't yell. I put it on the streets and I bet it's gon' sell. What's under that floor? Well, it's sure. And nails. Just how I make money, cracker, I'ma make bail. I'm a Libra and my sign is a scale. If it don't measure up, then a nigga getting killed. The smaller the car, the bigger them wheels. And a nigga so hot that I give a bitch chills. And if she like coke, then I give the bitch heels. No stilettos or pumps, 21 bumps, 21 Jump Street if anyone jumps in. Once you hit the ground, that's when everyone stumps. Perrier, Jouer, everyone's drunk. So it's 21 Jump Street if anyone jumps. The milli goes pie when the semi goes pap. And nitty bitty bullet make a skinny nigga fat. Hard body baby knocking any nigga back. And it's money over bitches, not a penny hoe scat. And it be like that till that line go flat. But in the meantime, I'm in that bent no hat. That's no tap if you didn't know that. On them Crumb Sean Jones with the guts so black. In fact, y'all can leave that beat.

cosas que me hiciste que me hicieron ver cómo salir de la tormenta otra vez. Pisaste todo y ahora quieres conseguir que te perdone, que lo olvide todo como ayer. ¿Qué vas a hacer? Solo el tiempo lo dirá. Me empiezas a cansar, no te quiero castigar. Solo que aprendas y que mires junto a mí cómo salir de esto, lo hago solo para ti. Lo hago solo para ti. Yo sí, también te quiero ver yo. Cuando en tu vida no tengas un trato, ya te deja que siempre recordas y ahora es tarde. También al fin. Lo hago solo para ti. Yo sí, también te quiero ver. Lo hago solo para ti. Yo sí, también te quiero ver. Radio Diotria. Sí, no cuido mi lengua, please, que nadie se ofenda, soy una chica mala, no es dulce mi condena, una loba solitaria en un mundo de hienas. Estoy herida, tengo tanta rabia corriendo por mis venas que no puedo olvidar que aún sangra mis heridas. Quiero olvidar a la razón y meter caña, pero aún seguimos luchando, pues aún tengo el aire. Digimon flota en el aire, filmamos las pistas de baile. Queremos aliarnos contigo, ya no basta con gritar, no es justo. Señor crítico, comete esta mierda despacito. Sabemos que no suena auténtico, pero hacemos de tu rollo algo único. Da sentido, yeah. Y quien gimió, rhythm and flow es el estilo, yeah. Por el ritmo, esta puta vida da sentido. Y seguimos, familia, en directo en Radio 3 con música a todo color. En esta ocasión el turno es para las mujeres. Sonaba Lady Jaco, ese álbum debut del año pasado que está guapísimo. Se llamaba, que lo tengo por aquí, que nunca lo encuentro. Se llamaba Simplemente Vida. Aquí lo tenemos. La canción Lo Hago Solo Para Ti. También otra mujer, en esta ocasión desde Barcelona. Ella es Yuma. Su álbum debut también se llama La Vida es Tranqui. Y precisamente eso es lo que tenemos hoy para regalar, familia. Tenemos 5 CDs para todos aquellos que queráis entrar en antena marcando nuestro teléfono gratuito 900-138-138. Repetimos, 900-138-138. Tenemos 5 CDs para regalar. Yuma, La Vida es Tranqui, pero mientras tanto, más música aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Yo, agarro dar la pista. Mi lengua se desliza, el mic en la mano y mi mente que analiza. La adrenalina como tinta, el disparo en mi brisa. Entre el bien y el mal como un equilibrista. Sientes la pólvora, el humo del blunt que se evapora. El tiempo cobra, el que se duerme llora. Aquí las horas, minutos, segundos te marcan la vida. Al resto que Dios lo decida. Sigue rodando el mundo como ruedas de un casino. A veces pierdo, a veces gano, me alucino. Miro por la ventana a ver lo que se trama bajo el drama. Trabajo ilícito de lana y se limpia la plata como nacos en bancos de Miami. La ley de este negocio es siempre de todo pa' mí. Los sueños se marchitan, las ambiciones se achican. La calle daña el corazón, muchos talentos se espichan contra el cemento como caen los aviones. Triste es ver una madre enterrando sus ilusiones, sofocando, aguantando el peso de una vida ilegal. Desde aquí abajo todo parece igual. Le digo que me ayude, le digo que me guíe por el buen camino, que su luz me alumbre. Alumbre, pero no contesta, no tengo respuesta, pues solo me deja mi tristeza. Le digo que me ayude, le digo que me guíe por el buen camino, que su luz me alumbre. Alumbre, pero no contesta, no tengo respuesta, solo me deja mi tristeza. Le pido a mi Dios que me eche un ojo en el camino, que me aleje de todas estas ratas y enemigos. Cargo su foto, mi escapulario, a diario lo aprieto como un rosario y lo rezo antes de salir del barrio. Si no puede, tengo en alcalde San Miguel, que me apara de los demonios y le pone pie. Por eso lo cargo en mi billetera con mucha fe. Mi abuelita me lo dio para mis pasos proteger, para que no puedan joder, para nunca fallecer, como si lo tuviera tatuado como el pana rey. Yeah, es para la suerte, tres coronas hasta la muerte. Le digo que me ayude, le digo que me guíe por el buen camino, que su luz me alumbre. Alumbre, pero no contesta, no tengo respuesta, pues solo me deja mi tristeza. Le digo que me ayude, le digo que me guíe por el buen camino, que su luz me alumbre. Alumbre, pero no contesta, no tengo respuesta, solo me deja mi tristeza. Solo me deja mi tristeza, nos lo decían Tres Coronas. La canción aparece en su último mixtape, The New York Mixtape, directamente desde Colombia. Tres Coronas. Nosotros seguimos en el aire, queda muy poquito hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Estamos sorteando 5 CDs de Yuma. Su álbum debut se llama La Vida es Tranqui, y tenemos a alguien en el teléfono que se ha llevado el primer CD. Hola, buenas. Muy buenas, Jota. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Pablo, de Segovia. ¿Qué dices, Pablo? Pues nada, que muchas gracias por el CD. Aquí estamos regalando, tirando la casa por la ventana, ya sabes, va para allá el CD de Yuma, debut, que está guapísimo, que lo disfrutes, ¿vale, loco? Vale, vale. Pues nada, muchas gracias por llamar, ¿me dices nada. Algo o nos vamos ya? No, nada, nada. Venga, pues que lo disfrutes. Venga, adiós. Hasta luego. Seguimos en el aire, ya sabéis, todavía nos quedan 4 CDs y 17 minutos hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, así que no me cambien el dial, que esto es fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Radio 3. Se la lava toda leche en el coche, no llevo un Porsche, solo ganas de derroche. Sábado noche, gentuza se pone de oro el broche. Oye, esto es la leche, la fiesta solo acaba de empezar, así que aproveche. Deja que la mano te estreche. ¿Qué pasó, men? Nos vamos de borrachera. Ya tú sabes, yo me apunto en la primera. ¿Y tú a qué esperas? Comparte esas telas. No nos vengas de agarrado, Rockefeller. ¿Cuál es el plan, plan? Yo tengo un gran plan. El mundo es nuestro y hoy lo vamos a conquistar. De copa en copa, de bar en bar. Sea donde sea, bien la vamos a liar. Ay, cómo adoro esta mierda. La vaina se prende, la vaina se calienta. Perros y perras en mi mundo se adentran. Hagan un coro como a mí me gusta. Buen rollo a toda la peña. claro. Hoy quiero ver las estrellas. Yo soy tu doncella, Ariana Puello, por aquí, por allá, en esto y en aquello. J mayúscula, poniendo el sello, como dice en tu cuello. Es el rima, rima, rima, rima. Está suave, está rico, pa' que lo goce. Adoro la juerga, ya me conoce. Vamos de parranda, no hay Dios que nos detenga. Y el que quiera venirse que se vea. Está suave, está rico, pa' que lo goce. Adoro la juerga, ya me conoce. Vamos de parranda, no hay Dios que nos detenga. Y el que quiera venirse que se vea. Está suave, está suavecito. Ya es Ariana Puello colaborando con Ica. La canción está suave, que está sonando, loco. Seguimos en el aire y tenemos seguramente otro CD que ha caído ya. Yuma, La Vida es Tranqui, lo estamos regalando. 5 CDs para los que marquen nuestro teléfono gratuito 900-138-138. Y creo que tenemos una llamada. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿quién es usted? ¿De dónde nos llama? Rollo, de Villaverde Bajo. De Villaverde Bajo, un saludito para la peña de Villaverde City, loco, eso es fuego. ¿Sabes que te llevas el CD de Yuma, no, loco? Sí, muchas gracias. Pues nada, lo disfrutas y que lo pongas muy alto, que se entere todo el barrio, igual que el rimadero, ¿vale? Hombre, sí, siempre. Pues nada, primo. Una cosita, corre, a corre. Ver si me puedes poner la canción del signo de mi escuela, del Mecro y el Sicario. Lo tengo por ahí, el 995, me dicen, ¿no? Sí. Vale, te lo pongo el sábado que viene, que hoy estamos un poquito pegados de tiempo, ¿vale? Vale, no hay problema. Y saludos para el box. Venga, ahí queda. Venga, un abrazo. Otro para ti. Hasta luego. Hasta luego. Thank you. Seguimos, familia, más música, que queda cada vez menos tiempo, que casi casi que nos vamos. Glorioso, Glorious, se llamaba la canción. Ellos son Sarra Creative Partners, unos genios, familia. Su álbum Unreleased. Seguimos en el aire, tenemos otro CD de Yuma, La vida es tranquila, álbum debut guapísimo de esta chica de Barcelona, guineana de afincada en Barcelona, y lo estamos regalando, marcando 900-138-138, y creo que ya van tres que han caído. A ver quién se ha llevado el tercer CD. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, primo? ¿Quién eres? ¿Eso que nos llamas? Soy Alex de Valladolid, ¿qué pasa, loco? Aquí estamos, regalando CDs, tirando la casa por la ventana. Ay, de puta madre, me llevé el CD, ¿no? Claro, has triunfado en los Pokémon, muy primo. Bueno, muy bueno, muy bueno. Pues nada, que lo disfrutes, voy a pedir, ¿vale? Una cancioncilla, a ver si me puedes poner. Dime, dime, pide lo que quieras. Que eso es lo que te iba a decir, porque hoy estamos un poco pegaditos de tiempo. ¿No? Algo de rap francés, Akenatón, Prima, ya por tengo por ahí, lo he hecho a la mochila y el sábado que viene te pongo unas cositas guapas, vale, Francia, vale, y cosas, tío, pues muy nada, buenas. Pues dedicada para toda la gente de Valladolid, para mi novia, que llamó desde su casa y yo creo que ha dado suerte eso. Y de puta madre, muchas gracias. Es que has llamado a tu novia y te has llevado tu CD, ¿no? Claro, tú, claro. Tú sí que sabes, loco. Bueno, loco, bueno, muchas gracias, ¿vale? Venga, hasta luego, venga, nos vemos. Un abrazo, tío. Hasta luego ya. Seguimos en el aire hasta las 2 de la tarde en Radio 3 y estamos sorteando, todavía nos quedan dos CDs, Yuma, La vida es tranqui y más música a todo color en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Just to be heard, you know what I'm saying? That nigga shit. From that hardcore shit, that commercial shit, that party shit, that thug shit, that laugh shit, that cry shit, that drug shit, that hit shit. I do all that shit. You know what's my true love? That nigga shit. Oh. Smoking weed with my mom. That nigga shit. Oh. Swinging thing in her arm. That nigga shit. No love for the cops. That nigga shit. Getting my dick sucked for my pop. That nigga shit. Getting drunk for my twins. That nigga shit. Swearing to God I'll never drink again. That nigga shit. Getting drunk again. That nigga shit. 3 days in the pen. That nigga shit. Talking loud at the flicks. That nigga shit. Fried rice and rib tips. That nigga shit. Looking fresh with no ends. That nigga shit. Beating up my sister's boyfriend. That nigga shit. Yellow tape and white sheets. That nigga shit. Whipping my kid's ass in the streets. That nigga shit. Iverson crossover. That nigga shit. Cheese doodles, grape soda. That nigga shit. Playing the last card on the train. That nigga shit. Hot toss on everything. That nigga shit. Nugget gold in the 80s. That nigga shit. Iced out in the 90s. That nigga shit. Shoot the place if you play me. That nigga shit. On the run till they find me in a round one. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, and I'm out. And I'm out. What a rock nigga shit, yo, I'm out. Nigga, sí, cosas de negros. Él es Big Pun y esta canción aparece en su último trabajo vivo, Yeah Baby. Ya sabéis que falleció, creo que en el año 2002, 2003, no lo tengo claro. Cualquier caso, es este, estamos repasando su último trabajo vivo. Tiene un álbum después, póstumo recopilatorio, que también es guapísimo, como todo lo que ha hecho. Nosotros tenemos mucho tiempo, no, muy poquito tiempo y muy poquitos compas, que solo quedan dos compas, ¿no? Vamos a ver quién se ha llevado otro compita, y todavía queda uno que lo podéis ganar marcando 900-138-138. Hola, buenas, ¿quién está ahí? Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Eva, de Valencia. Eva, ¿sabes que te ha llevado un CD de Yuma? La vida es tranqui, que está guapísimo, que lo disfrutes. Vale, gracias. Nada, muchas gracias a ti por llamar. ¿Algo que me cuentes? Nada, si pones algo del Rasus, pues... Venga, apuntado lo tengo aquí para el sábado que viene, ¿vale? Vale, venga. Venga, gracias. Muchas gracias por llamar. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bu, bu, bu. Mayúscula, ya. Thank you. secuestre. Ahora la cosa está caldia y ando con mi diabla. Ya no voy a medir palabras, los que de mí hablan no me han hecho perder la tabla. Hay que matarme en la raya de fuego. Yo he tirado y me han tirado, echan el pique cuando llego. De la vieja guardia, yo soy el que quedo. Yo sé que estoy prestado, pero no tengo miedo. Ya sonaron los tambores, fiscales recogen los casquillos. Pa' flores y cigarrillos, corre que si los pillo los martillos. Sigue pa' lado y no te duerma, corillo. Esta noche vengo como el pillo. Suban los nenes, llegaron los anormales. Paito, pan con acá, de aquí nadie sale. No se resbalen cuando suenen las automáticas. Salgan en el vocero, picamos bolsas plásticas. Julio, cualquier mafioso, no fío, porque somos socios, no es para creer, porque nadie confío. Sé que tengo que evitar meterme el lío, por mi sentimiento frío, voy a tomar por lo mío. Y comienzo otro episodio, de cabrón, me tienen odio, otro capítulo. En el cuerpo elejan por mi título, fracasa. Tú los pesqueros que me amenazan, pero aunque yo no quiera, volteo, se quede en la casa, repartiendo el bacalao. Noticia nueva, averiguado, sal pa' afuera, ahora lambo, dime ni que nada. Aquí seguimos, que casi que nos vamos, familia. Estaba sonando Julio Voltio, la canción Voltio, su álbum debut, Voltaje, desde San Juan, Puerto Rico. Nosotros, como decimos, que nos vamos y tenemos todavía un CD que regalar, que a ver dónde se ha ido. Hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Cristian, te bájame me un poquito. Te llamo desde aquí, desde Albacete. Desde Albacete, bájame un poquito la radio, Cristian, que si no me cruje aquí que no veas. Vale. Venga, corre, corre, que nos vamos. Dime. Que nada, que felicitarte por el último CD, loco. Vale. Pues un saludito, quería dar al Sochi, al Psycho, arriba al Sonido Extremo y a un besito a mi novia Almudena. Venga, ¿vale? Pues un saludo para ti, ya nos vamos contigo, que disfrutes el CD, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Bueno, familia, hasta aquí llegamos el sábado que viene, como siempre, en Radio 3, a la misma hora, a las 12, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Un placer haber estado un sábado con todos ustedes. Ya sabéis lo que es, loco, esto es lo que está sonando, familia. Hora de verse, en suburbios no hay tiempo para abrirse. Los navajazos del otro día son tan frecuentes que no existen palabras para decirse.